compañeras, y vengo en representación no solo de mí, sino de mis compañeras del norte, de Salta, de Santiago y de la provincia de Jujuy, en la cual, en nuestras provincias, la policía nos persigue y no nos deja caminar en la calle porque rige un código contravencional desde la época de la dictadura. Vengo en representación de todas las compañeras del norte que murieron en esas comisarías y que hoy en día no están frente a este Senado. También vengo, compañeras, para decirle al Poder Judicial de la Nación, a todos esos jueces que nos rechazaron nuestros recursos de amparo, que acá estamos y hoy en día vamos a irnos con una sonrisa en la cara. Muchas gracias.